vuelvo a caminar los caminos que alguna vez recorrí. Vuelvo a caminar los caminos que alguna vez recorrí. Siento nostalgias y me da pena por lo que no fui. Pasando y nosotros también. El tiempo va pasando, el tiempo va pasando y nosotros también. Y ahora nos vemos todos de frente aquí. Marcus, toma dos.